deseando también apretarte en mis brazos y sentir tus caricias y sentir tus besos. Me desperté con el llanto en los ojos, sintiéndote lejos, tan lejos. Un nudo en mi garganta me impide hablar, no puedo hablar, solo llorar. No quiero recordarte, solo me hago mal. Solo quiero llorar, solo quiero llorar. Ojos, sintiéndote lejos, tan lejos, deseando también apretarte en mis brazos y sentir tus caricias y sentir tus besos. Un nudo en mi garganta me impide hablar, no puedo hablar, solo llorar.